Hoy es 5 de diciembre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? La salida a la rotonda de Zortzico tendrá solución a partir de hoy. Ayuntamiento de Berriozar, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Decatlón se reunirán hoy para firmar un acuerdo de colaboración que mejorará la situación actual de saturación del tráfico en ese punto que comentas, Garasi. En la reunión participarán el alcalde del Ayuntamiento de Berriozar, Xavier Lasa, el director regional de Decatlón, Juan Antonio María, y el presidente en funciones de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Manuel Romero Prado. Cambios en el alumbrado de la avenida de Berriozar. El Ayuntamiento de Berriozar ha anunciado que a partir del 9 de diciembre se va a proceder al cambio del alumbrado en la avenida de Berriozar. Se trata de uno de los puntos de la localidad donde el sistema es más antiguo. Será sustituido por lámparas de tecnología LED que reducen el consumo energético. Se repetirá el modelo de lámparas que en 2010 se colocaron en la calle Zorcico y que, según comentaba el concejal de urbanismo, Raúl Maiza, han dado muy buen resultado. Berriozar mostrará su solidaridad con el Sáhara en los campamentos de refugiados. Así es, otro año más, un grupo de berriozartarras partirá hacia los campamentos de saharauis con el fin de constatar la realidad en la que vive el pueblo saharaui. Durante una semana convivirán con familias y podrán ver de primera mano los proyectos con los que Berriozar colabora. Y precisamente hablando de solidaridad con el pueblo saharaui, ya que se puede ver la exposición organizada por Anaras. Se trata de una exposición de fotografías sobre el trabajo de mujeres saharauis en los campos de refugiados. Las mismas estarán expuestas hasta el 13 de diciembre en la Galería del Kulturgune. Juancho Escalari dará un concierto en la Sociedad de Zulalai. Así es, Garasi, lo hará el próximo sábado a partir de las 11 de la noche, como dices, en la Sociedad Zulalai de Berriozar. En el mismo, Juancho Escalaria y su banda, La Rue Band, presentarán su nuevo disco. Concierto de danza Asiko. El Asiko es un espectacular baile del sur de Camerún acompañado por música de guitarra y percusión. Este tendrá lugar el próximo domingo 7 de diciembre en el Auditorio de Berriozar. Un concierto de música y danza Asiko, como comentamos, que comenzará a las 7 de la tarde y la entrada valdrá 5 euros. Este concierto está organizado por la asociación ASSF en colaboración con el Ayuntamiento de Berriozar. No solamente se podrá disfrutar con la danza Asiko, sino también habrá una muestra de danza del vientre. A continuación escuchamos las explicaciones del técnico de cultura Fermín Irigoyen respecto a este evento. Hay un grupo de folclore, una asociación senegalesa, que ya hizo un intento de poder ofrecernos esta danza tradicional, muy espectacular por cierto, y que por problemas en la frontera que no dejaron pasar alguno de los músicos hubo que suspender, con lo cual para quitársenos el mal sabor de boca que nos dejó la suspensión de aquella actividad, aquí están de nuevo proponiendo pues esta actividad para poderla ofrecer a todo el público de Berriozar. Insistir en que es una danza tradicional senegalesa muy espectacular y también que entre medio de la danza tendrá también lugar una exhibición de danza del vientre. El concierto y actuación de danza con música de percusión también en directo comenzará a las 7 de la tarde en el auditorio y la entrada son 5 euros. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción nos dice que tendremos brumas y nieblas matinales y algunos claros por la mañana, pero ya vemos que los claros todavía no han aparecido porque en estos mismos momentos está lloviendo aquí en las afueras de los estudios de Berriozar y Ratia. Por la tarde irá quedando muy nuboso y lloverá sobre todo en la zona de Iruñerría, viento flojo a moderado